Buenas tardes, esto es Tecnoparanoids y somos un programa nuevo que se está haciendo aquí en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, pues vamos a hacer el programa piloto hoy, a ver qué tal sale. Y bueno, pues como para presentarnos, vamos a leer una descripción breve que hemos escrito para publicar en la web y demás, que creemos que aclara todo bastante bien. Y bueno, pues queremos llevar la filosofía del do it yourself para crear una red entre pares capaces de evitar las tecnologías creadas para el control social, utilizando software libre y formando una comunidad para dominar el mundo. Y bueno, pues esa es un poco nuestra idea. Queremos dominar el mundo, lo tenemos claro, pero dominarlo entre todos en base a la comunidad y en base pues a las tecnologías libres. Y bueno, pues luchar un poco contra todo el estado de las cosas, no tanto... O sea, tanto en el nivel de la calle, en el nivel político, como también en el nivel tecnológico, que hay una guerra ahora abierta en Internet, clara. Y bueno, pues eso es un poco la presentación del programa, más o menos. Algo más, si queréis, presentamos un poco lo que vamos a hacer o... Sí, en el programa de hoy hablaremos un poco sobre el software libre. También hablaremos sobre... las noticias que están sacudiendo el mundo últimamente, como sobre Edward Snowden, por ejemplo, o el creador de Wikileaks, y también hablaremos sobre el proyecto de Raspbian. Raspberry Pi. Eso. Raspbian es una parte del proyecto de que engloba Raspberry Pi. Uh-huh. Hablaremos de lo que es el cacharro de Raspberry Pi, es un cacharrín, un mini ordenador, digamos. Y bueno, pues ya explicaremos en el bloque correspondiente lo que es. Vamos a aprovechar este momento para presentarnos entre todos y todas. Y a contar un poquito por qué estamos aquí. Eso es. ¿Comienzas tú? Yo, sí. Bueno, yo creo que más que los nombres es más importante lo que tenemos que decir, ¿no? Yo no quiero dar mi nombre porque considero que no es nada importante llamarme X. Tenemos o paranoia virtual. Claro, que esa es otra vertiente de nuestro programa. Somos paranoicos por defecto, o sea, no nos fiamos de nada, de nadie. Y mucho menos en internet. Por eso, hoy en día, con esto de la paranoia, es muy importante estar informados no solo de lo que nos cuentan, sino de lo que nosotros podemos entender a base de esa información. Por eso no queremos influenciar en bulos falsos sobre todo lo que está pasando, sino poner una capa de luz y contar y mostrar todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sí, yo además creo que es un momento perfecto porque hasta ahora todo esto del espionaje era muy típico de pelis como de hackers y estas cosas, pero resulta que ya no es una teoría de conspiración, porque para que sea una teoría conspirativa tiene que haber un secreto, y ahora empieza a salir al menos la punta del iceberg a la luz y nos empezamos a dar cuenta de que en cierto modo empezamos a vivir un mundo un poco orwelliano, por ser un poco exagerado, o no. O por ser generosos, es el problema. Muchas veces tengo la sensación que el propio mainstream, la sociedad, fue creando imágenes dentro de la ciencia ficción y de las literaturas para que nosotros nos vayamos adecuando. Y sí, sí, sí. Ahora todo lo de Orwell no nos horroriza porque ya habíamos visto eso. Y está sucediendo. Sorprende que la ciencia ficción va como por delante de la realidad, ¿no? De cuando no existía ni siquiera tecnologías parecidas a lo que explicaba George Orwell en su libro o Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. No existía ni siquiera una tecnología ni se podían imaginar. Bueno, estos hombres sí, pero hoy en día que existe la tecnología y vemos que el camino un poco va encaminado a lo que nos han contado en esos libros que leíamos hace años, y ahora resulta que lo tenemos aquí. Sí, por ejemplo, para el Ministerio de la Verdad, en el libro de Orwell necesitaban una cantidad ingente de personal para recortar las noticias de periódico, pero ahora con un ordenador, si quisieras, podrías hacerlo con muchísima más facilidad, vamos. Bueno, tampoco vamos a asustar a la gente. Sí. Vamos a intentar comentar proyectos precisamente para evitar estas tecnologías del control, que las hemos llamado, para el control social. Vamos a intentar explicar maneras de saltarse ese control, vamos a intentar ver cómo nuestras comunicaciones pueden ser un poco más seguras, nuestras comunicaciones por email, aunque no hablemos, porque siempre está la pregunta, ¿no?, de qué tienes que esconder, ¿por qué quieres esconder tus comunicaciones? Pues porque son mías. Da igual que esté hablando cosas legales, cosas ilegales, o escribiendo de chorradas, o de amor, o de lo que sea. No quiero que nadie tenga que leer los emails que mando yo a nadie, o las publicaciones que quiero publicar yo a mis amigos o a mis allegados, vamos. Nos tenemos que asegurar que ahora es el momento en donde tenemos que formar parte de estos nuevos avances tecnológicos y no desde una ventana de consumidor, sino participar en esa producción y ser un eje en donde el software libre, las comunidades y la filosofía do it yourself sean un pilar. Eso es que al final es la única manera de saltarse todo el entramado que nos están montando. O sea, nos están montando entramados de, pues podemos nombrar Facebook, Google, todas estas grandes compañías crean su software y nadie sabe lo que hacen con él, nadie sabe lo que hay detrás, lo que publicas tú en Facebook, nadie sabe cómo lo va a usar Facebook, o nadie sabe los emails de Google, quién los lee y quién no. Entonces, queremos intentar poner un poco de luz, que la gente sea consciente. No es cuestión tanto de tener miedo, sino como ser consciente de que tú lo que publicas en Facebook automáticamente deja de ser tuyo. Tú estás publicando tu vida privada, pero ya deja de ser privada, ya deja de ser tuya. Entonces, vamos a ser conscientes un poco de la situación actual que tenemos en el panorama de las nuevas tecnologías y hacer un poco consciente, porque yo una de las ideas que me ha animado a hacer el programa es que creo que la gente no es nada consciente de estas cosas. La gente publica gratuitamente y no se dan cuenta de que eso va a estar ahí para siempre, que nunca se va a poder echar atrás de una foto que publicó o de un comentario que le puso alguien privado o que lo hizo público. Y un poco para que todo el mundo seamos conscientes de la situación en la que estamos y pues conocer las herramientas que tenemos para evitar esto, ¿no? Aparte del control de la información, también vamos a estar hablando sobre conceptos que vamos escuchando y no entendemos mucho. El primero que se me viene a la cabeza es la obsolescencia programada y cómo a base de las diferentes versiones de actualizaciones que se van sacando terminan poniendo al aparato en, por ejemplo, un teléfono, comienza a estar más lento y estar más pesado, más allá de lo que le falle la batería y el hardware, y cómo poder reparar estos elementos, porque siempre cuando hablamos de reparar podemos tener más control que cuando reciclamos. Reciclar es volver a tener que consumir lo que vayamos a tirar. Entonces, reparar salva el planeta. O sea, reparar tiene recursos ilimitados para poder formar parte de esa producción. Entonces, estos son un poco los topics que vamos a ir manejando en el programa. De ahí también lo que decías de ser productores, ¿no? Productores para apoyar en la comunidad. También yo lo veo que los consumidores también forman parte de la comunidad. En la comunidad, por ejemplo, por poner un ejemplo del software libre, un consumidor es parte de la comunidad. O sea, alguien que usa software libre y que tiene la conciencia de que pues prefiero usar este programa para grabar mi programa de radio, por ejemplo, el Audacity, que lo estamos usando ahora mismo, pues prefiero usar el Audacity que soluciones privativas. Pues ya nosotros estamos formando parte de la comunidad de software libre simplemente por usarlo, por testearlo, por reportar bugs, o cualquiera puede aportar haciendo una traducción de un manual o del propio programa. Se puede aportar de miles de maneras que no tienen todas por qué ser a nivel técnico, que entendemos que es más difícil a nivel de conocimiento que la gente se meta en una comunidad de software libre, pero sí, pues oye, si sabes inglés o sabes francés, pues te puedes traducir un menú de un programa y lo haces en 10 minutos en tu casa y lo reportas y has aportado, ¿no?, a la comunidad. Sí, también me gustaría remarcar que el hecho de ser libre no significa que tenga que ser gratis, por lo cual el argumento principal que utilizan las grandes compañías de software no tiene peso, porque ellos siempre dicen que, claro, si es gratis y es libre, ¿de qué viven los programadores, que también tienen que comer? Pero sí, el hecho de que sea libre significa que tú dejas que la gente vea el código, no significa que no lo vayas a vender o que no vayas a cobrar por el soporte técnico, que realmente es lo que también te aporta mucho. Sí, un poco mucho a lo largo de los programas yo creo que seguramente presentemos algún modelo de esto que dices, ¿no? De empresas o gente que se ha currado un programa de software libre que le da para vivir de ello y es un caso de éxito. Pues me imagino hay que hay muchísimos casos. Claro, que no tiene por qué ser. Y además que, oye, pues ole por ellos, ¿no? Si consigues trabajar en algo que te da de comer y encima estás aportando algo a la comunidad, pues yo creo que es el modelo de todos los que trabajamos en el sector de las tecnologías, es el modelo que buscamos, al menos los que estamos un poco concienciados con estos temas. Y bueno, pues a lo largo de los programas me imagino que hablaremos de eso. Si queréis pasamos a comentar un poco lo que vamos a hablar en este programa concreto. Que, por ejemplo, pues queremos dedicar un poco, pues, bueno, es un poco todo esto que estamos hablando, de pues conceptos como software libre, hacking, de que la gente, pues el hacking lo asocia generalmente la gente a delincuencia, ¿no? Pues todo lo que nos fue contando el cine de Hollywood. Claro, o sea, y los medios de comunicación, sobre claro. Todo, pues a raíz de los 80, 90, pues todo el que es un hacker es un delincuente, ¿no? Pues vamos a romper un poco esos mitos que tenemos metidos en la cabeza. Y bueno, pues de eso vamos a hablar esta primera parte del programa, Luego, bueno, también decir que vamos a mezclar entre medias y medias para descansar, echar un trago, pues tenemos un poco de música, la música que nos gusta a nosotros, pues que es variada. A mí me gusta un poco más el rock and roll, aquí al amigo le gusta un poco más cumbia, ¿no? Me dijiste, pues escucharemos un poco de todo para que nadie se aburra y para descansar. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a hacer en cada programa, queremos meter un bloque técnico, presentar, pues, esto que hablamos, ¿no? Casos de éxito o herramientas que tenemos para dejar de usar software privativo o unas tecnologías que nos permitan saltarnos este control social que hablamos. Y hoy vamos a hablar de la Raspberry Pi, un cacharrín que vale 30 euros y con el que se pueden hacer muchísimas cosas, como ya veremos. Y bueno, pues también un bloque de noticias que bueno, pues... Contando un poco las novedades que están sucediendo. Hay bastante, es una efeméride que tenemos hoy, que justo coincide con nuestro primer programa. Y bueno, pues eso es un poco lo que queremos hablar. No sé si se os ocurre algo más así para la presentación. No concretamente. No. Pues si os parece, ponemos el audio este que tenemos preparado del amigo Morgan Freeman, sí. Que se hace una serie de documentales muy chulos, así es más rollo científico, ¿no? Del origen del universo y esas cositas. Pero bueno, se soltó un speech que a mí personalmente me gustó y pues lo quería poner. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el futuro de la raza? La genética nos dice que hay sutiles diferencias entre nosotros, tanto en el interior como en el exterior. Estas diferencias surgieron a medida que vagamos por la Tierra como tribus separadas durante más de 50.000 años. Pero ahora algo nuevo está sucediendo en la historia de la humanidad. No hay razón para que sigamos estando separados. La tecnología, combinada con nuestro profundo instinto de trabajo en equipo, está a punto de empujarnos a dar un paso de gigante y creará no solo una raza superior, sino una especie superior a la cual todos perteneceremos. Bueno, pues estamos hambrientos de información. Que se me cuela el otro audio. Pues esto es un poco... Aquí el amigo Morgan Freeman nos resume un poco lo que también queremos hacer aquí, ¿no? Hacer una compartición de conocimientos, tanto nuestros, que bueno, a lo mejor no tenemos tantos, pero la idea es que venga gente aquí con conocimientos y expandirlos, ¿no? Darles difusión y un poco que todos y todas aprendamos a defendernos en todo este rollo del espionaje que nos están haciendo en nuestras comunicaciones y bueno, pues en todo en general, o montar soluciones baratas de bajo consumo y bueno, pues eso es un poco la idea de poner este audio. Creo que Morgan Freeman estaba hablando concretamente algo que no sé si en el momento que fue grabado estaba creado, pero son las tecnologías P2P, que son redes de pares. Entonces, la información no está centralizada, sino que entre punto a punto se van compartiendo de una manera ecualitativa y justa las diferentes informaciones. Que es un poco lo que queremos hacer aquí, ir incorporando nosotros nuevos conocimientos y poder transmitirlos a través de este medio que es la radio. Claro, creando una red entre pares, como dice nuestra descripción breve. Y un poco, pues, ¿por qué hemos elegido Radio ELA? Claro, porque este programa pues podríamos hacerlo en cualquier otra radio, pero bueno, Radio ELA, bueno, aparte de ser un grupo de gente maravillosa, que no hay que decirlo, es un proyecto en el que nos sentimos a gusto porque tiene una manera de funcionar horizontal. Y bueno, pues es como nosotros entendemos las cosas, ¿no? De igual en la producción de software o en la manera de comunicar cosas o en la manera de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Una manera horizontal en la que todas tengamos la decisión por igual y bueno, pues es un poco nuestro modelo de funcionar y es donde nos sentimos a gusto y pues un poco por eso lo hacemos aquí, ¿no? ¿Qué más vamos a comentar? Si queréis, comentamos un poco el tema del software libre es dar una breve explicación, tampoco meter aquí una chapa de impresión. Bueno, de todos modos supongo que... Simplemente lo que es y bueno, en qué se basa, ¿no? En las libertades un poco del usuario. Sí, al fin y al cabo, de todos modos, yo creo que todo el mundo ha oído hablar, si no ha visto o conoce a algún amigo que lo tiene instalado en casa. Y al fin y al cabo es un sistema operativo que fue originalmente creado como un proyecto, como un hobby de un chaval. Igual estamos, no estamos hablando concretamente de sistemas operativos, sino la, el software libre como filosofía. Que muchas cuando supongo que estabas hablando de Linux, evidentemente. Sí, sí, es lo primero que me había venido a la cabeza, pero tienes razón. Cuando hablamos de Linux, estamos hablando de GNU barra Linux, sí, que es la filosofía y el kernel. Yo cuando entiendo eso, cuando pienso en el concepto de software libre, pienso mucho en el GNU, que en cuanto al desarrollo de la tecnología de software libre, influenció mucho en la compartición del conocimiento y todo lo que veníamos hablando hace un ratito. Sí, GNU, digamos que es el proyecto que inició todo este movimiento, ¿no?, de software libre, open source, de liberar el código. Es un proyecto que surgió cuando hay como una capa por debajo del sistema operativo, que era Unix, que empezó a las empresas a hacerse con él y a controlar el código y no publicarlo. Entonces, a raíz de ahí, GNU, el proyecto GNU empezó a crear herramientas, digamos. No podemos estar hablando del GNU sin mencionar al amigo Richard Stallman. El creador de todo esto. Seguramente alguno lo habrá visto en alguna nota, porque es un evangelizador que va viajando por todos los lugares del mundo hablando sobre software libre. Y es un hombre bastante grandote con una barba prominente que llama mucho la atención. Hombre, según le ves, dices, este es el típico loco. Pero oye, está. Oye, ¿quién no está loco en este mundo, Hizo muchísimo por todos los proyectos que participan en código abierto y que son transparentes. Y no sé si es una persona un poco difícil de tratar, pero todo lo que habla está bastante bien. Hombre, es un poco... No, a mí no me gustan los gurús, ¿no? Pero este hombre se puede decir que es un poco el gurú de que cuando él publica un artículo, la mayoría de la gente que está metida, claro, en este mundillo se lo lee. Claro, claro, claro. Y a nivel filosófico, sobre todo, es un poco el que dicta... No dicta, pero sí que crea todo el entramado. Forma parte de la fundación. Claro. Sí, bueno, fue al fin y al cabo el que sentó las bases. Claro. Y bueno, pues un poco software libre defiende las libertades del usuario, que el usuario pueda ver el código, sobre todo, de lo que está usando, para precisamente eso. Si alguien es capaz de leer código y entenderlo, pues saber qué hace la aplicación que usa todos los días para publicar su vida privada. Pues a lo mejor puede meterse dentro e investigar qué hace el software por dentro con su información, si lo envía a un servidor que él no tenía notificado, o vete tú a saber. Un poco esa libertad, la libertad de modificar el software también. Tú, si encuentras un programa que te sirve para una funcionalidad que tú quieres hacer, Y necesitas otra funcionalidad y piensas que eres capaz de modificar ese código, pues eres libre de modificarlo y luego pues lo publicas alegremente para que el resto de la gente que tenga la misma necesidad que has tenido tú pues pueda usarlo. Sí, también comentar que aunque tienes el derecho de modificar lo que quieras, no puedes apropiarte de él intelectualmente, digamos. No puedes decir, bueno, esto lo he hecho yo entero. Tienes que decir que lo has modificado tú y te has basado en el trabajo de otras personas. Bueno, ahí a lo mejor ya entraríamos, claro, en el tema de las licencias, sí, que bueno, puede ser muy engorroso. Hay igual para tipos, empezar, pero básicamente yo creo que pero eso es sí, un poco... Sí, sí, nosotros la filosofía como la entendemos es que si tú coges algo de software libre y lo modificas, deberías publicar tu software con la misma licencia que lo has cogido. Es un poco la filosofía de aportar a la comunidad. Igual que tú te apoyas en la comunidad para hacer algo, luego lo que has hecho aportas a la comunidad. Es bueno saber que hay diferentes tipos de licencias para no caer en el pensamiento simplista de decir que si lo libero en Creative Commons o lo libero en GNU, me lo van a robar y va a ser gratuito. Siempre hay un abanico muy variado de propuestas que tienen las licencias y que nos dan la posibilidad de elegir lo que queremos y cómo lo queremos. Eso es lo importante. Bueno, podemos hablar también de que realmente, aunque no nos demos cuenta, software libre estamos usando todos los días. O sea, todos los días la mayoría de la gente, aunque uses una televisión o tu coche o muchas cosas de hoy en día modernas, ya vienen con un kernel Linux. Nuestros móviles, si tienes un Android, pues estás usando Linux. Que bueno, luego ahí entra el rollo de las licencias, que consideramos software libre, que no, pero bueno, como para entendernos así todos, en nuestro día a día la mayoría de gente estamos usando Linux, la mayoría... Sí, incluso cuando sacas dinero de un cajero, muchos grandes bancos utilizan de todo tipo de plataformas, pero muchos servidores los utilizan en Linux. Para que veamos que no todo el mundo que usa software libre es bueno. Ciertamente. Lo usa todo tipo de gente y a lo largo y ancho del planeta. Me alegra mucho estar escuchando esto. Tal vez hace 5 años tú participabas en la comunidad y nunca hubieses imaginado que un sistema operativo como Linux podrían estar usándose más allá de en todos los aparatos que podemos haber nombrado, mismos en la casa. No es tan difícil encontrar gente utilizando Ubuntu o Debian, y eso es un milagro. Sí, la verdad yo creo que también toda la mierda que ha supuesto el Windows 7 y Windows 8, claro. Windows Vista. Vista más bien, el 7 ya está. Vista sobre todo, es el que influyó a mucha gente a ya pasarse o dar el salto a intentar aprender a instalarse Linux o a usar Linux o llamar a un amigo que supiera para que se lo instalara. Y bueno, yo creo que para un usuario medio que no necesite herramientas muy específicas, para un puesto de consulta de internet o demás, pues hoy en día Linux es algo fácil de usar. La curva de aprendizaje ha disminuido muchísimo de unos años para acá. Hoy en día pues se puede asemejar bastante a la que pueda ser de un Windows o de un sí, Macintosh. Yo aún recuerdo cuando me instalé mi primer Linux, que fue todo una odisea. Tuve que ayudar a un colega en la universidad. Bueno, prácticamente me lo instaló él. ¿Pero te compilaste el kernel o no te compilaste? Bueno, la verdad es que, sinceramente, aunque era un poco vergüencilla reconocerlo, pero bueno, nadie nace aprendido y me lo colocó del colega este. Además, me convenció para usar algo muy pro. Y vamos, él toqueteaba, salían letras por allí. Bueno, aprendiste, y yo ¿no? estaba contento, sí, empecé a aprender un poco. Pues esa es la idea, enseñarnos unos a otros para que entre todos y todas aprendamos a usar este tipo de tecnologías libres que a la larga... Debemos destruir el mito que Linux es difícil. Tenemos que empezar a mostrar y a dar a ver que, aparte de la interfaz gráfica que está muy lograda, coger una terminal no es nada difícil y empezar a cacharear sin miedo a romperla. Que pues yo ahí estoy un poco en desacuerdo, porque creo que lo que debemos convencer a la gente es de que cuanto más fácil es de usar un software, menos control tienes sobre él. Windows es muy fácil de usar, pero... Entramos en términos de qué es fácil y qué es difícil. Claro. Pero bueno, yo creo que en cualquier término, cuanto más sencillo es algo... menos control tienes sobre... Hombre, yo entiendo que una persona que no está acostumbrada a saber cómo funciona un ordenador, meterse en la línea de comandos... Es tampoco complicado. Digo que sí, haya que aprender... Le va a dar miedo. Pero bueno, oye, para ciertas cosas, para pues ya veremos cómo vamos a hablar de la Raspberry Pi, pues para montarte ciertas cosas, hoy en día hay tantos tutoriales en internet que casi poco menos que es cortar y pegar. Y una vez que empiezas a ver que metes unos comanditos y las cosas funcionan, pues le vas perdiendo el miedo poco a poco. Pero claro, eso ya es un proceso de cada uno que... Claro, no, hombre, yo no digo que te tengas que meter, tirarte a la piscina y decir, venga, me voy a diseñar mi propio kernel por mis dos huevos. Pero yo qué sé, empezar un poco así, no tenerle miedo a cargártelo. Bueno, pues, ¿qué os parece si damos por concluido este primer bloque? Sí, sí. Y ponemos un temita musical y nos pasamos a hablar de ese proyecto tan interesante que es la Raspberry Pi, ¿vale? Where are your friends? dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. All my friends are dead. All my friends are dead. They got smacked in the head. All my friends are dead. I always knew that they would end up like today. They bought the bullet and they paid with hand grenades. Hey! Hey! Hey! All my dreams were lies. All my dreams were lies. Like we said, vamos a empezar este primer bloque técnico, digamos, a ver si no se nos hace muy pesado y somos capaces de explicarnos bien, porque a veces estas cosas son difíciles. Y vamos a hablar de un cacharrín que está muy de moda entre toda la comunidad de software libre. Es un cacharro que se llama Raspberry Pi. Raspberry como frambuesa, creo que es. Uh-huh. En inglés. Y Pi, pues de Pi, del número Pi. Claro. Y bueno, pues para que nos entendamos, bueno, lo primero que vamos a hablar es que vale 30 euros, ¿no? Que es lo que le llega a todo el mundo. Digamos que te puedes montar una estación de trabajo. Me gusta a mí ya más llamarlo. La gente le llama mini PC, mini ordenador. Yo creo que es más una estación de trabajo de que tú configuras para que haga una tarea y pues esa tarea es capaz de hacerla muy bien. Nosotros, por ejemplo, ahora esto lo estamos emitiendo en directo gracias a una Raspberry Pi. El streaming de la radio lo tenemos montado con un cacharrín de estos y pues fijaros, por una solución que nos ha costado 40 euros, pues nos ha sacado un apuro y estable y encima no hace ni un ruido aquí en el... Y bueno, pues vamos a contar un poco... Bueno, la historia es que varias empresas y universidades se lanzaron a fabricar esta pieza de hardware. Al final es como una tarjeta electrónica, pues que lleva integrado pues un microprocesador, una memoria RAM, menos disco duro, pues todos los componentes que tiene un ordenador normal y corriente, digamos que de baja gama, ¿no? El disco duro en este caso lo montas en una tarjeta SD que está sí, una tarjeta SD muy desarrollada, como las cámaras de fotos, por ejemplo, pues tú te instalas un sistema operativo en esa tarjeta SD, se la enchufas en una ranura que tiene y le enchufas a la alimentación y eso empieza a funcionar. El proyecto en sí comenzó para tener un modelo de enseñanza a través de esta placa integrada, pero creo que el bombazo de todo esto, que empezó con otra placa que se llama Arduino, es el concepto de hardware libre, en donde los programadores, los desarrolladores y los que entienden de electrónica tiene la posibilidad de ver el manual, ver los planos del aparato y poder fabricarlo pieza por pieza. Que esto es algo que nunca había sucedido, evidentemente. Mm. Tú no puedes coger una mesa de mezclas y poder saber en... No tienes el plano, claro, del fabricante. Las conexiones, todos los esquemas para mandar la fábrica directamente o para hacértelo tú mismo en casa, que es nuestro modelo que nos gusta más. Y bueno, pues sí, un poco eso, está basado en un procesador ARM, ¿no? ARM son unos procesadores que consumen muy poco, también son de bajas prestaciones. No es lo mismo un ordenador de los de hoy en día potente con procesadores Intel o AMD, pues estos procesadores consumen poco, pero también pues tienen menos potencia. Bueno, sin embargo, se están desarrollando muchísimas cosas en ARM y sí se está expandiendo a través del mundo de los móviles. Sí, claro, ¿no? Evidentemente. Todos los móviles, casi todos, llevan un procesador ARM. Realmente, los smartphones que vienen ahora, pues ahora también ARM pues está sacando dual core o quad core, que son procesadores ya más potentillos y son los móviles de alta gama. Pues esos, con esos ya se pueden hacer grandes cosas, como es reproducir vídeo en HD o bueno, pues tareas más. Pero bueno, estamos ante el comienzo de una revolución, que es el hardware libre. Y sobre todo de bajo consumo, que también, pues lo que has comentado tú antes, ¿no? De hacer modelos de hardware sostenibles, digamos, que consuman poco. Pues la Raspberry Pi creo que anda en torno a los 5 vatios consumiendo, o incluso menos. Pues cualquier aparato que tenemos en casa que creemos que está desenchufado o que está apagado, a lo mejor nos está consumiendo más que este cacharrín, ¿no? Tal vez, contándole todo esto, ustedes nos imaginan que en qué términos podemos utilizar, y hay muchísimos proyectos por internet que van desde un home center, que son la posibilidad de ver películas desde el televisor sin encender el ordenador. Tú a la Raspberry le puedes conectar tu disco USB y acceder desde un entorno gráfico que puedes controlar desde el móvil o o el mando a distancia. Desde el mando a distancia. Sí, o escuchar música o ver YouTube. Bueno, Media Center al final es una solución que te o ver tus fotos, etcétera. Otra opción está también en la domótica, donde con la Raspberry puedes controlar desde sistemas de riego hasta apertura de puertas y luces. Bueno, sí, vamos a comentar que, para que la gente se haga la idea, la Raspberry Pi es una placa electrónica de a lo mejor el tamaño de un paquete de tabaco. Exacto. O de una tarjeta de crédito. O sea, te cabe realmente, lo pones detrás de la tele y no se ve, o lo pones en un armarito y no hace ruido aquí. Y sobre todo que, claro, al ser procesadores de bajo consumo y bajas prestaciones, pues no necesitan refrigeración, con lo cual no necesitan ventiladores, o sea, refrigeración activa, quiero decir, no necesita ventiladores, y con lo cual pues no te hace ni un solo ruido y lo puedes tener perfectamente en un estudio de radio como el que le tenemos aquí, la tengo aquí al lado y no me está metiendo nada de ruido por el micro y no molesta, y ese zumbidito que tenemos en casa cuando hacemos el ordenador pues no aparece, ¿no? Lo bueno también que se está desarrollando muchísimos plugins a las que tú puedes conectar a la Raspberry como si fueran Legos e ir aumentando sus prestaciones a través de actualizaciones que te vas haciendo tú o te vas comprando. Claro, se integra muy bien con Arduino, que es otra placa que has comentado tú antes, que fue la pionera en todo esto del hardware libre. Pues si combinas una Raspberry Pi con un Arduino, ya te puedes montar. Sí. Tienes el poder, digamos. No, pero te puedes montar un sistema de riego en condiciones, una estación meteorológica. Digamos que la Raspberry Pi te da la posibilidad de correr un sistema operativo y luego, a partir de ahí, tú la puedes ampliar a lo que quieras. Le puedes meter una tarjeta de audio, como tenemos aquí, para lanzar un streaming, o unos sensores de temperatura, de viento y demás para hacerte una estación meteorológica, o yo qué sé, o enchufarlo a la tele y ver tus películas. Digamos que él te da la posibilidad de hacer lo que tú quieras montarte, y a partir de ahí tú pues eres libre de instalarte el software que quieras o incluso el hardware que quieras, conectarlo a los diferentes puertos que tiene este cacharrín. Estamos ante las puertas de una revolución. Ahora mediáticamente están saliendo muchísimas noticias sobre las impresoras 3D, en donde la gente está muy entusiasmada con lo que está pasando, y gran parte de los componentes que se utilizan están basadas en Raspberry o en Arduino. Entonces, a nivel práctico, tal vez ahora estamos ante el comienzo, pero vamos a ir viendo avances que vamos a pensar que estamos en el futuro, ¿no? Bueno, es que luego la gente, claro, esto, que los proyectos que hemos hablado son los más comunes, ¿no? El de Media Center, quizá digamos que es el puntero, el que más se está usando hoy en día, porque es lo más fácil de instalar y lo más hogareño, lo más inmediato también. De te bajas te bajas un archivo a internet, lo copias a tu tarjeta SD, lo enchufas a SD, lo enchufas el HDMI a tu televisión y estás ya pudiendo ver tus películas de tu disco duro. Es algo inmediato, súper fácil, no tienes que hacer ninguna instalación de ningún disco duro, simplemente es copiar un fichero a la tarjeta SD y a funcionar. Entonces, digamos que ese es el puntero, porque te estás montando un media center en casa por, no olvidemos, 40 euros. Que cualquier media center que compras físico, un producto final, que no te tienes que hacer tú, te están cobrando 70, 80, 100, 150, dependiendo de las prestaciones. Pero no incluso hay... puede tener menos prestaciones, claro, que la Raspberry, o sea, puede funcionar. Ninguno de esos va a ser mejor que los media centers que se están montando hoy en día con la Raspberry Pi. Sobre todo por toda la comunidad que hay detrás de la Raspberry, al ser abierto... Mm. Y al poder entenderse el código y los planos del aparato, tenemos muchísima gente que está trabajando en ello y hay muchísimo conocimiento. Sí, y sobre todo que cada vez más, o sea, lees los foros así especializados en la Raspberry y ves que cada día salen proyectos nuevos o implementaciones nuevos de proyectos y asistentes que mejoran el rendimiento, o digamos que es algo como que está empezando. Esto empezó ahora un par de años o así, que se empezaron a salir las primeras unidades, a lo mejor las pedías hay que pedirlas a dos empresas del Reino Unido. Y a lo mejor te tardaban 6 meses o 3 meses o 4, dependiendo del stock que tuvieran en ese momento. Una gran aceptación. Hoy en día, pues en una semana la tienes en casa. Y bueno, pues digamos que todo cada vez se va extendiendo más y claro, cuando hay más gente trabajando en ella, pues cada vez van saliendo más proyectos y bueno, pues lo que la gente se va ocurriendo, pues va saliendo adelante. ¿Y qué más? Pues podemos comentar un poco también que te puedes montar, yo qué sé, pues hay infinitos proyectos. Te puedes montar un servidor en casa para tener tus cosas Uno de los más lindos que he visto es un pavo que se ha armado una arpa de luces en donde hay láseres apuntando hacia el techo. ¿Sí? Y en el momento donde pone la mano, dependiendo en la cuerda de láser que quiera tocar, toca el arpa. Y esto está hecho con Arduino, con Raspberry, ¿no? Claro. Yo qué sé, yo en mi casa, por ejemplo, me he montado un sistema Ambilight, ahí con una tira de LEDs, la he puesto detrás de la tele, pues la Ambilight, que es un producto que solo comercializa Philips porque tiene su puta patente, pues que ya hablaremos de las patentes del software y del daño que hacen, ¿no? Y pues yo me lo he montado en mi casa y bueno, me ha costado mis meses de aprendizaje, pero oye. El Ambilight es una posibilidad de poder ambientar de luz, sí, dependiendo de donde está enfocando la imagen y ponerla en el color para que tenga un ambiente envolvedor. Sí, luego también pues hay aplicaciones para el móvil que te manejan los LEDs, la puedes poner de la luz que quieras, ambientar la habitación entera con la luz que quieras, o bueno, pues tienes pijaditas, al final son pijaditas, pero oye, que si te gusta y te gusta cacharrear, pues puedes hacer maravillas con este cacharrín. Poco a poco van saliendo nuevas posibilidades de uso y yo lo veo como un juguete que me han dado de para grandes. Claro, sí, o sea, cualquier idea que te das en la cabeza que puedas hacer con un ordenador, pues al final, a lo mejor con menos prestaciones que un ordenador, pero no te hace falta las prestaciones de un ordenador de 300 euros cuando con uno de 40 pues lo puedes hacer, ¿no? Sí, además ahora que habláis de prestaciones, también es otra cosa que podríamos hablar en otro programa. Muchas veces tú vas a la tienda a comprarte un ordenador y te venden la moto. Te vende la moto y compras algo con más prestaciones de las que necesitas, claro. Y lo estás pagando y no lo vas a usar. Bueno, pues no sé si tú, que no controlabas tanto el tema, ¿tienes alguna duda que nos hayamos dejado algo que no...? No, la verdad es que bueno, me ha quedado un poco claro. Contarles que este sábado 18 de octubre, a las 5 de la tarde, en el Media Lab va a haber un curso de Radio Guerrilla en donde... van a hacer un taller sobre la Raspberry Pi, justamente, y las radios libres, con la posibilidad de crear una unidad de móvil de radio en la que se puede emitir en directo y con que de bajo consumo, de tamaño pequeño y con costes mínimos y sobre todo, y lo más importante, basado en software libre. El sábado 18 de octubre a las 5 en el Medialab Prado, que es en calle Alameda 14, en Madrid. Bueno, pues si no se nos ocurre nada más que comentar de la Raspberry Pi, ponemos un temita. ¿Qué os parece? Muy bien, fenomenal. ¿Estamos? Venga. Bueno, pues después de este temazo, me ha gustado, vamos a hablar un poco de la actualidad. Bueno, hoy, ya que hemos empezado tal día como hoy, 18 de octubre, decir que hoy es el, no sé cómo lo han llamado, el Día Mundial, a ver que lo tengo por aquí. Se celebra internacionalmente el día dedicado a reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Bueno, a mí personalmente esto de los días mundiales siempre me ha parecido un chiste, ¿no? Pero sí me ha parecido curiosa la historia de dónde viene esta conmemoración, y es en honor a Ada Lovelace, se llamaba, que bueno, pues era una mujer que del siglo XIX, pues allá por 1834. Bueno, esta era una mujer que era hija de Lord Byron, y su vida pues estaba orientada un poco a la literatura, ¿no? Y su madre le inculcó pues el rollo más racional, más científico, más matemático, y bueno, pues su vida la dedicó a las matemáticas, y se juntó con un tal Charles Babbage. No sé cómo, a ver, tú lo igual lo pronuncias mejor. No sé, yo lo pronunciaba Babel. Babaje, es, Babaje o Babaje. Se escribe. Bueno, pues el caso es que estos, digamos que eran, fueron los pioneros un poco de la computación. El amigo Charles se dedicaba un poco a fabricar máquinas de máquinas analíticas. Y bueno, pues hay un poco de controversia quién inventó qué, ¿no? Porque pues este hombre no publicó nada en su vida. Y ella sí lo publicó, entonces se dice que ella fue la que inventó los primeros, el primer lenguaje de programación, podemos decir. La capacidad de darle a una máquina, programarla para hacer lo que tú quieras que haga, no para que, para que solo tenga una función, sino que con ella ya ideó en su día el rollo de tarjetas perforadas, que bueno, que es un poco como empezó la programación, ¿no? Ya en el siglo XX. Pues esta mujer en el siglo XIX pues ya lo ideó y bueno, pues un poco se conmemora este día en su honor. Y no sé si tenéis algo... Yo sí, bueno, yo es una valoración personal más bien. Yo cuando estudiaba sí que había oído hablar bastante de esta mujer y a mí me gustaba compararla un poco con Madame Curie, porque claro, ahora... ¿Quién ayudaba a quién? ¿Si el señor Curie a Madame Curie o al revés? Y yo creo que un poco con estos dos personajes pasa algo parecido. No, como Ada nunca firmó nada como ella misma porque tenía miedo a que la censuraran por ser mujer, encima en la época victoriana en Inglaterra. Entonces, ¿hasta qué punto los trabajos de Babel eran de él y no de ella? Y luego además también... Es importante que las máquinas de este hombre eran más bien teóricas, no sé si se llegó a construir ninguna, mientras que los principios que inventó Ada pues son el origen de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, como curiosidad decir que luego ya en nuestros días otra mujer creó una empresa, bueno, Lady Ada se hace llamar, y creó una empresa que para fomentar el uso de hardware libre que se llama Adafruit. Y bueno, pues el nombre de Ada pues viene en honor también de esta mujer. Y bueno, pues a mí me resulta curioso porque esta empresa comercializa kits de construcción de hardware libre, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Sí, también Raspberry Pi, yo creo que tiene algún proyecto que te vende soluciones ya hechas con... Le va muy bien y la página está bastante bien. Sí, sobre todo porque tiene muchos tutoriales para cómo montarte tú mismo pues todo lo que ellos comercializan. Ellos te lo venden ya como una solución final, digamos, pero aparte te dan la posibilidad a ti de montártelo por tu cuenta. Y mira, pues es un modelo de negocio basado, es un buen modelo de negocio basado en las tecnologías libres y mira, pues a esta mujer le va pues de puta madre. También una de las noticias de actualidad hoy, nos hemos desayunado con la noticia que Brasil va a empezar a proteger sus informaciones en la administración pública del espionaje global, en marco de todo esto que está sucediendo con Edward Snowden, que es un informante que sacó una serie de leaks, que es un concepto que está muy de moda por parte de Wikileaks, contando sobre cómo las diferentes empresas, Google, Facebook, Microsoft, Skype y Twitter, estaban dando información al gobierno sobre los diferentes usuarios. Por eso Brasil, que lleva una política de ojo por ojo, casi cuando España le negó la entrada a ciudadanos brasileños, Brasil terminó haciendo lo mismo en su territorio y ha funcionado esa política porque ahora están empezando a tener una mano menos dura. La presidenta Dilma Rousseff, con el programa de CEPRO, que es el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, están creando e implementando nuevas tecnologías de encriptación propias de Brasil para sus administraciones públicas y van a terminar abriéndolo para los ciudadanos. Entonces, es una buena noticia en contra del control de información porque hay gobiernos que sí se están preocupando por lo que está haciendo Estados Unidos y están empezando a blindar sus comunicaciones. Bueno, de todos modos, yo son, a lo mejor parezco un poco de pesimista, pero, por ejemplo, entre estas noticias también han salido últimamente como el gobierno Lamán directamente no es que fuera una víctima más, sino que pues se dejaba espiar pues por coacción, por negocio, por lo que fuera, pero directamente colaborada y se dejaba espiar directamente por Estados Unidos. Y luego también de esto que estamos hablando, por ejemplo, a mí me chocó bastante, porque claro, siempre uno piensa, yo de hecho lo consideraba como parte de la ciencia ficción, el hecho de que hubiera una puerta trasera en todos nuestros ordenadores, y resulta que una de las noticias que ha salido es que en todos los Windows la NSA tenía una puerta por la que poder entrar a cualquier ordenador sin que nadie se diera cuenta. Realmente te ha sorprendido por ello. No, eso la verdad es que me hizo sentir un poco como o ingenuo o tonto. Eres poco paranoico, me parece. Puede ser, pero o sea, tampoco me sorprendió demasiado. Luego cuando lo leí dije, bueno, ciertamente no sé de qué era me sorprendo. Esperarse. Pero sí, es en plan de, ya no es que te hackeen el ordenador y te ataquen, es que directamente le han dicho al fabricante, oye... Para abrir mí, una puerta trasera. Una de puertas traseras para todo. Pero ya no tanto, o sea, tanto en Windows como fabricantes de routers... Sí, de Cisco... O sea, absolutamente está ahí pringado absolutamente todas las grandes empresas de software, Facebook, Google... Todo el mundo la información a la NSA. Por eso mismo, o sea, tenemos que exigir que el software sea transparente y poder entender cómo funciona para saber qué está haciendo. Y que no haya puertas traseras, porque si hay una puerta trasera la vamos a ver y la vamos a quitar. Si es que es algo básico. Bueno, y a mí el caso Google que decíamos, resulta chocante también que cuando China le pidió formalmente y abiertamente a Google que bloqueara ciertas páginas que él quería, se rasgaban las vestiduras de la libertad o... Y cuando se lo pide al gobierno americano, Unidos. Pues a callar. Claro, si es que aquí la libertad ya sabemos cómo funciona. Claro. El capitalismo, la libertad, las justas. Esto está pasando. Ahora, de todas maneras, tú si quieres participar en este programa, ya puedes elevar tu nivel de paranoia, ¿eh? Un poco. Aquí somos tecnoparanoides para todo. Y bueno, pues nos quedan 2 minutillos. ¿Qué demás poco tenemos más que contar? Ah, bueno, lo del Brasil ya hablaremos. Yo me imagino que al final lo que harán será encriptar emails, que es un tema que a mí me gustaría tratar aquí en uno de los próximos programas. Sí, a mí... Para proteger nuestros emails de una manera, no sé si sencilla, a lo mejor para unos es sencilla, para otros no, pero bueno, que intentar explicar un poco los conceptos que tenemos o las herramientas que tenemos hoy en día para proteger nuestros emails, ¿no? De esto y de mucho más vamos a estar hablando en los próximos programas. Sí, y a mí me gustaría aprovechar para comentar que bueno, la prensa muchas veces ha cogido a estos dos personajes, a Sam y a Snowden, y les ha puesto bien juntitos, pero me parece que es completamente falso. Bueno, de hecho, a Sam sí que ha intentado hacer acercamientos, pero es que yo a Sam le veo como una persona que sí hizo todo el Wikileaks y todo eso, pero en realidad tenía un plan político por detrás, que era presentarse a las elecciones y tal. No le ha ido muy bien. Bueno, le haya ido bien o no, esa era su intención, que la intención cuenta. Mientras que Snowden era una persona que realmente trabajaba para la NSA y su propia conciencia le dijo que estaba haciendo algo que estaba muy realmente mal y arriesgó un sueldaco enorme, con novia, con una vida... Y lo arriesgó todo por el simple hecho de que no podía dormir por las noches. Tenía la conciencia, era quien le obligó a huir de su país, a estar en Rusia, que bueno, mira cómo salen también las noticias de Rusia, tampoco es un sitio ideal. Y lo ha arriesgado todo solo por el hecho de que la gente sepa lo que es. ¿No? A mí lo que me sorprende es que todavía quede gente así en la CIA. Desgraciadamente es un caso aislado. O sea, no es un caso aislado. De hecho, ha habido más juicios en Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que esa es la cuestión. A este le ha ido medianamente bien y ha salido por la tele y no le han podido tocar, pero ha habido gente que le han metido muchos años en la cárcel. Bueno, pues si os parece despedimos el programa, no, que ya por hoy ya por hoy hemos dado una chapa buena, esperemos que interesante y que no se haya hecho ni muy simple para la gente que ya sabía algo de estos temas, ni muy aburrida o tediosa para la gente que no tenía mucha idea. Así que nada, os esperamos dentro de 15 días, el programa no lo hemos dicho, pero va a ser quincenal. Dentro de 15 días volveremos a estar aquí en Radio ELA. Y nada, pues un saludo. Ocupando esas sintonías. Aupa Radio Era. Aupa. Aupa. Vientos de información. Somos especialistas en la información. Para eso es para lo que hemos evolucionado. Somos muy buenos asimilando y aprendiendo cosas. En realidad, bajo mi punto de vista, el límite de nuestra inteligencia es ella en sí misma. Lo que realmente importa es cómo usamos el cerebro, cómo lo entrenamos, cómo educamos a la gente y las oportunidades que les damos.